Buenas tardes tengan todos ustedes, amigos y amigas de todos los jueves en este programa que dedicamos al medio ambiente. Se pensaron que no íbamos a estar porque ya pasaron 8 minutos de las 3 de la tarde, pero acá estamos acompañándolos a través de Radio Goga hasta las 5 de la tarde. Mi nombre es Sandra Canosa, nos acompaña Matías Olivera en controles, Roberto Rosenthal acá a mi izquierda. Hola Roberto. Hola, muy buenas tardes. Qué alegría estar otra vez acá, ¿no? Otro jueves, con muchas novedades, noticias. Bien. Y José Luis Vecina. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Me agarraste de sorpresa. Muy bueno el mate que trajeron, muchachos. ¿Viste? Estoy muy contenta. Sí. La verdad que me están tratando muy bien con el mate y estas rosquillas. Sí, son unas trufas. Trufas, no son rosquillas, trufas. Trufa. Riquísimas. Muy ya rica, vamos a saber cómo están hechas porque vamos a hablar con Cecilia. Sí, la nena Cecilia. Entre otras cosas que vamos a tener hoy. Pero ahora arrancamos musicalmente el programa de esta manera. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Thank you. Empezamos Ecogoga con la cumbia del mole por Lila Downs. 13 minutos pasaron de las 3 de la tarde, te digo, la temperatura en estos momentos es de 7 grados 9 décimas, humedad 82%, presión atmosférica 971 hectopascales y los vientos soplan del sur a 11 kilómetros por hora. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy, muchachos, en Ecogoga? A ver. Y como empezamos siempre con las efemérides, claro. Tenemos que el 17 de junio, mañana viernes, es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación. O sea, esto quiere decir... Lucha que vamos perdiendo. Vamos perdiendo, ¿no? Por goleada. Bien. Pero hay que seguir luchando, va. Por lo menos pusieron el día. Es un avance, ¿no? Sí. Y bueno, como sigue, ¿ustedes tienen alguna? En junio no tenemos más efemérides. Para esta temporada, usted es el encargado de las efemérides. Hay más efemérides, pero para el próximo programa, porque son más adelantadas. Claro, ¿no? Si alguien sabe de alguna, lo puede comunicar o quiere comentar algo, también lo puede comunicar. El domingo es Día del Padre. ¡Ay, cierto! ¿Viste? Bueno, saludo a los padres. Un saludo a los padres antes de que nos olvidemos. A todos los padres. Y a los patas de lana también, porque algo tuvieron que ver. Sí. Bueno, ya que estamos en época invernal, con esto del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, lo bueno es que todos plantemos algo, ¿no? Es la época justa para plantar árboles frutales y de cualquier especie. Así que es una forma también de aportar para que haya más vegetación, porque nos vienen dando duro, como dicen. Sí, aunque sea un jardín, ¿no? Pero aunque sea un jardín. Acostumbrémonos a tener algo verde y, claro, y a una planta, un ser vivo. Hay que tener. Siempre hay verde, pero con un marido suficiente ya, un ser vivo. Claro, pero la planta es más tranquila. Y molesta menos. Es más bonita, pero hay que regarla todos los días. Por lo menos no te, al marido también. No te produce alergia. Bueno, ¿saluditos tenemos? Sí, tenemos siempre saludos. A Lara del Bosque, Cecilia, le mando muchos saludos, que nos está escuchando desde la Villa Turismo. A Aguila, Dani y Clay también les mando muchos saludos, que escuchan el programa. A la auténtica Viviana Boca de Villa Devoto. ¿Por qué auténtica? Porque es la única, es una divina única en Villa Devoto, una amiga del alma que nos está escuchando. Rompieron el molde. A Daniela González de Dorrego, provincia de Buenos Aires. También nos escuchan, allá. A Perla Bechara de Villa Devoto, a Roby de las Golondrinas, que nos están escuchando también, y bueno, a Saya, muy feliz cumpleaños, qué divina Saya, cumple 13 años hoy, ¿eh? Ajá, feliz cumpleaños. ¿Sabés quién es Saya, no? No. Es la perra. Ah, la perra de mierda, no, esa. Le hizo el gesto y todo, Dani. Cariño para la perrita de mierda. No, José Luis, que estamos al aire, por un favor. Un cariño. No, es divina. Sasha cumple 13 años, un perrito que es bastante, pero se mantiene todavía paradita. Sí. Esperemos que son plagas los perritos, ¿no? A la licenciada Luciana Galeazzi también le mandamos muchos saludos. A Ezequiel Ledesma le agradecemos que siempre aporta con material y nos escucha, ¿eh? Ah, sí, sí. Muchas gracias, ese, por todo lo que haces por nosotros. También un muy feliz cumpleaños para mañana viernes a mi querida Guilmar, mi corazón divino, te mando un saludo. Tu nena es mi nena. Es que viene de padre, por eso quiere acomodarse. ¿Cómo lo conocemos? Te quiero, mi amor, no le hagas caso a ellos. Bien. ¿Tenemos más saludos para después? José Luis, tenemos unos saluditos. Yo los saludo de siempre a Tadeo, mi nieto, que debe estar estudiando. Portate bien, querido. A mi nuera, que es la madre de mi nieto. A mi señora, que me está escuchando en casa, pues si no, no me deja entrar. A mi hijo, que está trabajando. A mis dos hijos, a Luis y a Ignacio. Uno trabaja acá y otro está en Buenos Aires. A Cecilia, la esposa de mi hijo de Buenos Aires, que cuando voy allá me tira el perro. Y bueno, el resto de la parentela. Bien. Y alguno que me olvidé, sepa que lo tengo. O si no, después lo decimos. Tenemos todavía 2 horas de programa, así que podemos seguir tirando saludos. Les vamos a decir entonces lo que tenemos hoy en Ecogoga. Ahora, en el próximo bloque, vamos a estar escuchando la continuación de la nota que le hicieron los muchachos al doctor Esteves, que habla sobre medicina holística. Una nota muy interesante. La gente lo estaba esperando, así que lo vamos a tener en el próximo bloque. También, como todos los jueves, vamos a tener el segmento de agricultura a cargo del ingeniero Fernando Pía. Hoy va a hablar de semillas. Muy bien. Así que todos los que están en el tema y los que quieren ingresar en el tema de la agricultura, de la producción, hoy semillas con Fernando Pía, después de Econoticias. Vamos a estar hablando también con Paola Buenelaf. De la Secretaría de Medio Ambiente de acá del Bolsón. ¿Y qué tenemos hoy, José Luis? Un segmento especial para niños. Sí, ¿te sí, viene el palacio. El palacio. Plim, plim. No. Sí, qué va a venir. Día, mami, con una denuncia muy seria. No, mamá querida. Para todos los chicos, entonces, un ratito de payaso Plim Plim, porque va a hablar de. ¿Qué tendrá el payaso Plim Plim? No sé. Bueno, después tenemos la receta y el, también a pedido del público que han llamado limpiadores ecológicos caseros. Sí, hoy lo vamos a decir otra vez. Hay cosas nuevas de limpiadores ecológicos caseros. Así que no se vayan, ¿eh? No, y si tienen algo para aportar, los teléfonos son 455-800 o 455-999. Y si están un poco más informatizados, lo pueden hacer también a través del Facebook, www.facebook.com/Radio Goga, y vamos con un tema musical. Muy bien, fueron los Jaivas y Todos Juntos. Muy bien, como pico en costura. Muy buen tema. Hermoso. Bueno, como habíamos adelantado, lo que tenemos a continuación es la entrevista, es parte de la entrevista que le hicieron los dos, ¿no? José sí, Luis sí, y Roberto al doctor Esteves. Doctor Esteves, oncólogo, pero que se dedicó a esta clase de medicina. Medicina que es muy, natural. Muy eficaz. Uh-huh. Muy eficaz. Medicina natural, holística. Holística y que, bueno, tiene grandes problemas con la industria de farmacia, ¿no? Sí, seguramente. Sí, sí, como siempre. Menos lindo le dijeron de todo. Bueno, lo escuchamos al doctor Esteves, entonces lo tenemos preparado. Ahí va. Esa fue la introducción a la nota, que ya la habíamos escuchado porque empezamos una primera parte de la nota el jueves pasado, y entonces la vamos a continuar hoy a partir más o menos del minuto 6:29. ¿Sí? ¿Sí? Ahí vamos, me encontró, entonces. Me encontró. Muy bien. Está bueno como para terminar esta segunda parte del doctor Esteves, ¿no? Sí, con 125 años. ¿Vos cuántos años querés vivir? 125 me gustó. ¿Eh? ¿Te gustó? Sí, vamos a jugarle linda, también. Es una linda edad, José Luis. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Está bien. Entonces todos tenemos que acudir al doctor Esteves para ver si podemos llegar con este bioregenerador celular, decía que sí, utiliza, sí, es ¿no? un aparato que como que te modifica las células y te las van curando con uh-huh. otros métodos que usa él, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá José Luis está buscando porque tiene en algún lugar cómo sí, contactarse sí. con el doctor Esteves, pero sí. bueno, mejor que no lo digamos ahora si la gente sí. se mantiene prendida a Ecogoga sí. y en algún momento del programa decimos las vías de contacto con el doctor Esteves o lo vamos a poner en el Facebook por si no lo pongámonos en el Facebook porque todavía no lo encuentro. Por eso, bueno, tenemos hora y media de programa. Es en la calle, bueno, entonces después lo decimos. Sí, sí, después lo decimos. Después lo decimos. Ahora vamos con Econoticias. Econoticias. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Huelga de hambre contra los agroquímicos. Ante las múltiples consecuencias severas en la salud de quienes habitan las zonas fumigadas con agroquímicos, el ingeniero Claudio Lowy inició el martes pasado una huelga de hambre en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Se exige que se implemente el cambio de clasificación de los agroquímicos, tal cual fue recomendado por el Defensor del Pueblo de la Nación, y en adhesión a la petición para esta reclasificación, que fue acompañada por más de 9.300 firmas de todo el país. Desde hace más de 6 meses se viene solicitando al ministro que la clasificación toxicológica de los agroquímicos considere el conjunto de todos los daños a la salud que por su toxicidad pueden generar estos productos y no solo la toxicidad letal aguda, como está ocurriendo en la actualidad, también aquellos que no tengan demostrado el grado de su toxicidad subletal y crónica. Todos, según este pedido, deben ser clasificados como sumamente peligrosos, muy tóxicos e identificados con banda roja. Una breve, la comunidad Wichí corta la ruta 81. Ayer al menos 3 cortes sobre esta ruta en la zona del Potrillo, provincia de Formosa, próxima a la frontera de Salta. Los Wichís estuvieron cortando la ruta. Reclaman el cese de los desmontes, tierra, agua, salud, viviendas y trabajo. Hace como 12 días que están cortando la ruta 81 y todavía ningún funcionario se acercó a hablar con ellos. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Happiness. Bang, bang, shoot, shoot. Happiness. Bang, bang, shoot, shoot. Aire, la felicidad es un arma caliente de John Lennon, los Beatles. Happy, happy. Impresionante. Sí, la verdad hermoso. Que es un tema que me trajo mucho. Mira, jovencito, yo cuando lo escuchaba. Bueno, y ahora, José Luis, ¿qué sabes del volcán? ¿Del volcán? Sí. Bueno, que se estima que el fenómeno este va a durar 2 meses. 2 meses más. Eso se calcula por la disminución de la pluma que se generó, que al principio era de 12 kilómetros de altura, ahora bajó a 9 kilómetros. Por esa declinación de la expulsión de material, el Instituto de Vulcanología de Chile estima que dentro de 2 meses va a cesar el fenómeno. Ah, bien. Con lo cual, para la gente que está ya medio tapada de ceniza, no sé si será un consuelo, pero no, bueno. No, creo que no. ¿Qué va a hacer? Es Pachamama que se enoja, ¿no es cierto? Bueno, y ya estamos con Fernando Pía en el teléfono. Oh, buenas tardes, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo hola, estamos? Hola, bien. Bueno, hoy me decías que teníamos el tema de semillas. Sí, en realidad dentro de la época... Uh-huh. Bueno, es una época, bueno, nosotros estamos limpiando semillas, ¿no? Es una época que da para, un poco para eso, cuando hace frío y demás. Uh-huh. Puede ser un complemento para, porque no para plantearse también, no solo producir semillas para vos, sino también puede ser para vender o para intercambiar. Uh-huh. Algo que siempre... La limpieza de semillas artesanal lleva su tiempo y es una actividad que se puede hacer, bueno, tomando mate, mirando televisión, charlando, mientras a veces no hay otras actividades para hacer afuera, y la complementamos un poco en el CIESA como una fuente de ingresos y bueno, entre otras razones, ¿no? Lo que se analizó un poco en el taller otra vez fue... bueno, ¿para qué? ¿Por qué producir nuestra semilla? ¿Qué ventajas tendría? ¿Qué ventajas tendría? Bueno, mira, una de las más importantes que nosotros venimos trabajando o viendo es que no hay zonas productoras de semillas para climas templado-frío, ¿no? Uh-huh. Siempre estamos comprando semillas del norte o nos traen y semillas, por ejemplo... Hay una zona productora que compra el INTA, que es la zona de Mendoza. Y bueno, y estos muchas veces no son semillas adaptadas a nuestras condiciones. Uh-huh. No, te repito, nuestra zona templada fría, quita en el país, estamos en unos valles muy muy pequeños, donde bueno, la investigación o la producción para hacer horticultura no sería rentable en ese caso para producir semillas a nivel... comercial. Uh-huh. Entonces, lo que venimos haciendo todos los horticultores es, bueno, ir buscando las cosas que mejor se adaptan, y esto lo han hecho históricamente, ¿no? Y por eso es como, bueno, vamos encontrando, por ejemplo, no sé, el repollo, el llano ariquín, el rey de julio, que se llama para el hemisferio norte, y que es el rey de enero para el hemisferio norte, y que es el rey de julio para nosotros, bueno, que es un repollo que, suponete, se banca toda, se banca, no revienta, se queda en la planta, banca el frío, banca la humedad, y bueno, y pues lo podés consumir hasta fines de septiembre, octubre, que todavía está ahí en la planta. Y bueno, estas cosas, si no te producís tu propia semilla, no las podés, no hay otra forma, y así, bueno, hay muchas cosas que uno las va multiplicando para poder tener tu propia semilla. Y también es una forma, diríamos, de no depender, ¿no? Porque las semillas se clasifican en las de polinización abierta, que son las que, bueno, como su nombre dice, abierta, reciben el polen de otros y se pueden cruzar. Uh-huh. Y los híbridos, que es una semilla que vos comprás y que no reproduce lo que vos plantaste, y viste, ay, qué lindo repollo. Bueno, lo voy a, ahora saco la semilla de este y me voy a comer ese repollo igual. No, minga. Vas a tener un repollo, diríamos, un repollo grande, chico, y en el medio toda una gama de cosas raras que pueden llegar a aparecer. Uh-huh. Entonces, eso te obliga a ir de vuelta al negocio y deme el repollo SF1 o no sé, HXWJ, ¿viste? Sí. Tienen todos esos nombres así con siglas. Y bueno, y eso es una forma, diríamos, de tenerte agarrado, ¿no? Para volver a comprar esa semilla. Y eso, claro, es una estrategia realmente que se está haciendo a nivel mundial. Uh-huh. Los muchachos que siempre están aburridos, no saben qué hacer. Entonces, Fernando, dar más poder. Sí, te escucho. Una preguntita, ¿vos tenés semillas orgánicas para distribuir o sí, vender? Todo esto fue para vender semillas nomás. Claro. No, porque acá en la zona tiene que haber semillas, no podemos estar comprando de otros lados, como decís vos, si acá tenemos ya semillas aclimatadas y que son orgánicas. Claro, claro, hay varios que están haciendo semillas, Carlitos Estrao, está sí. Jorge César, hay los grupos del CIDEP, ahí se juntan, hay más que se me escapan los nombres, pero... bueno, todos hacen lo que pueden y en las cantidades que pueden, y viste, pero cuanto más hagan, y también cada uno hace su especialidad, ¿ves? Claro. Eso es lo lindo, ¿no? Porque ahí, bueno, yo tengo esta y sé que esto, y cuando nos juntamos, viste, es como cambiar figurita, ¿viste? Sí, hermoso. Muy bueno. Bueno, yo tengo este que vos sabés que se adapta acá y que es muy bueno y que lo vengo haciendo durante años. Yo tengo así mis preferidas, zanahorias que vengo reproduciendo, por ejemplo, tengo una zanahoria amarilla, que un día me apareció una zanahoria amarilla y después la volví a sembrar 3 años seguidos y ahora como que fijé el color amarillo. Son redulces esas zanahorias, las he probado. Sí, sí, sí, son buscando cosas raras, buscando cosas dulces, vistosas y bueno, y adaptadas, que se adapten al lugar, ¿no? Claro. Fernando, discúlpame, volviendo al principio, cuando decías esto de limpiar las semillas, sí. ¿Cómo es de limpiar? Suponete una persona que nunca hizo nada, que tiene semillas ahí, tienen que limpiarlas, ¿cómo es? Claro, depende lo que tengas. Uh-huh. Normalmente, bueno, hay, no sé, hay semillas que son las de vaina, otras que son con las, viste, la de fruto. Uh-huh. Otras que, como la lechuga, que la cosechás, tiene distintos grados de madurez. Bueno, se usan, por ejemplo, yo una técnica que hago bastante seguido es trato de cosecharla, bueno, hay que cosecharla con un grado de humedad lo más bajo posible, ¿no? Sí. Si es así, que no pase el 8% de humedad. Y después... las cosecho en una bolsa o en un tacho de 20, las pongo así boca abajo. Ajá. Y ahí le hago la primer como sacudida o limpieza para que vayan cayendo las semillas abajo, ¿no? Sí. Después de eso, por ejemplo, las va sacando y en un recipiente, un tipo bol, ¿viste? Así que sea circular, depende de la cantidad que tengas. Ahí las vas como venteando, podés hacer soplando, salís soplando con un pequeño, a veces hemos hecho con un secador de pelo. Depende la cantidad que tengas. Claro. Y ahí vas limpiando de a poquito, viendo, bueno, observando si tu soplido no es muy fuerte, si va saliendo lo que es la suciedad y va quedando la semilla. Uh-huh. También hay otras formas que probamos con distintos, para colar, como coladores, ¿no? Uh-huh. De la criba. Cribarlas. Claro. Sí, hay de los tipos coladores de plástico, que según el agujero, y vas probando que si cae la semilla o cae la suciedad, qué es lo que queda, ¿viste? Uh-huh. Por ejemplo, el apio, por ejemplo, es muy delicado, tenés que buscar algo que vayas filtrando, un colador más chico para tamizarlo, que caiga la suciedad. Un tamiz. Un tamiz, claro. Distintos niveles de tamices. Claro. Yo he visto unas... En realidad esto había máquinas. Una vez estuve... bien Estados Unidos, limpiadora, así, arte de semillas, que era una máquina que tenía como 20 distintos tamices, ¿no? Lo que vos decís, y bueno, y lo ponía, y ahí vais zarandeando y van cayendo de un lado al otro, pero era una máquina, no sé, era una antigüedad, ya no se hacen más. También es parte de esto que te dicen, bueno, ahora tenés que comprar, y no, antiguamente se hacía y ahora es como que te impulsan a depender y a comprarlo, ¿no? Claro. Tema. Bien. Así que, pero bueno, las recomendaciones en este momento es tratar de los que tengan semillas, bueno, no hacer de a dos, ¿no? Una vez estaban acá dos chicos limpiando, uno de cada lado de la mesa, y uno tenía zanahoria y el otro tenía perejil, ¿viste? Y bueno, y como iban soplando, estaba adentro, no salían afuera. De ensalada le quedó. Después en la zanahoria quedó perejil y en la perejil quedó zanahoria, ¿viste? Y eso cuando lo sembraba decía, bueno, ¿qué pasó? Muy parecido. Sí, sí, hacían un lado al otro, hacían un mix. Entonces, bueno, hay que ser muy cuidadoso cuando se limpia, cuando tenés muchas semillas, tratar de tenerlas muy identificadas, hacerles una prueba de germinación, que esto se puede hacer ahora, es muy importante, tomar por lo menos 25, 50 semillas. Vos podés ponerla sobre un algodón o sobre un papel secante bien mojado, sobre una bandejita, puede ser un plato, puede ser unas bandejitas de estas de fruta, ¿viste?, de media, y lo mojás bien y colocás unas 50 semillas y lo tapás de vuelta con otra capa, que puede ser un papel secante grueso o otra capita de algodón. Y tenés que estar, bueno, ponerlo adentro a una temperatura ambiente de 20 grados, cerca, no muy cerca a la calefacción para que no se te seque. Hay que tener en cuenta que no se tiene que secar, porque si se seca perdiste la germinación. Y bueno, y estar atento a las fechas de germinación, ¿no es cierto? Un apio puede tardar 20 días y una acelga puede tardar 7, 10 días en germinar. Después se cuenta, se hace un conteo de las cantidades de semillas, sacás un porcentaje, y ese porcentaje, bueno, hay una serie de mínimos legales que se admiten en el porcentaje de germinación de las semillas, que pueden estar alrededor del 70%, 75%, es un buen porcentaje de germinación, y con eso vos te asegurás, ya sea para hacer un regalo, o para venderlo, o para cambiarlo con un amigo, que bueno, que tu semilla responde. Tenés que estar seguro también antes, ¿no?, del proceso, que responde a lo que vos estás diciendo, que está el semilla y que no está cruzada. Claro. Bueno, que esas son las cosas que se aprenden un poco en el taller, a diferenciar. Hay un material que se pueden pasar a fotocopiar, los que quieran, para ir por Anim, por Cumelén, que está ese material que pueden pasar a fotocopiar, que es muy bueno, que están todos, hay un cuadro maestro, hay una serie de, hay una cartilla muy informativa de todo el proceso de producción de semilla, que bueno, que para mí es un lujito, es una traducción de un material en inglés que es muy bueno. No hay mucha bibliografía en castellano sobre esto, un poco como te decía, como parte de lo mismo, no es algo que se impulsa a hacer, sino como que de alguna forma lo que se está buscando es tratar de tener ese control sobre la semilla, que es un poder muy grande. Uno no nos damos cuenta, pero bueno, la semilla es clave. Segura, sí. Segura. Es clave y es un factor de poder, ¿no? Así que aprender y a hacer sus propias semillas. Sí, señor, yo sí. Creo que es una actividad realmente como también muy creativa, ¿no? Y es como vos ves como estás viendo en el huerto lo que pasó, o sea, como tus hijos de alguna forma son, porque vos decís, yo conozco a sus padres, lo que está sembrando, ¿no? También tiene una sensación esa de satisfacción y de creatividad, porque también puede llegar a cruzar, o a buscar, o a seleccionar, ¿no? Esa planta no la toques, esta es muy buena, la voy a guardar para semilla. Bueno, ahí empieza el proceso, ahí recién empieza el proceso y va a tardar prácticamente un año o dos años hasta que vuelvas a sembrar esa semilla, pero ahí vas a tener esa gran satisfacción de decir, bueno, esto es de mi propia semilla. Y bueno, es muy emocionante cuando vos te juntás con otro y ya te digo, intercambias esas semillas y cada uno quiere mostrar lo mejor que tiene, y bueno, y es una satisfacción, y es una también es un ahorro económico importante. La semilla es muy cara, y es una forma también de conservar la diversidad, porque en realidad esto apunta. A veces, por ejemplo, te digo, pues no sé, en la India había 30.000 variedades de arroz, ahora hay 50, de trigo había no sé cuántas, ahora hay 5, 6, 10. se apunta de la forma que darte pocas variedades y eso atenta contra la diversidad. Y la diversidad es equilibrio en la naturaleza. Entonces, eso es lo... Y el equilibrio, bueno, mantiene las cosas, diríamos, las plagas, las enfermedades. Bien. Eso es una cosa tras la otra. Muy bien. Fernando, muchas gracias. No sé si acá los compañeros quieren... ¿Les quedó claro? ¿Sí? Sí, clarísimo y muy bueno. La verdad hay que tener semillas. Cualquier consulta la gente nos la puede hacer y después te la devolvemos el jueves que viene. Bueno. Gracias. Monsanto agradecido. Chao, Fernando. Chao, gracias. Bueno, era Fernando Pía en el segmento que tenemos todos los jueves hablando sobre producción agrícola. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. Ni luego ni tal vez, no hay lejos ni viejo ni jamás, en esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te ha puesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo, que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos de reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la... Que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzar. Yo mirando, sentada en el campo. Bueno, 3 minutos faltan para llegar a las 4 de la tarde. Volvimos a las efemérides. Sí, teníamos por un lado que mañana es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y queríamos ampliar un poquito más el tema de la sequía y la desertificación, que en esta página que se llama Ecologistas en Acción informan que la desertificación afecta a más de 110 países y que cada año se pierden 6 millones de hectáreas de tierra productiva. Según Ecologistas en Acción, en España el 40% del suelo está amenazado por los procesos de desertificación, pero a pesar de ello, el Ministerio de Ambiente de ese país ha sido incapaz de detenerla y es la principal obligación contraída por el gobierno tras firmar, bueno, esto es con respecto a España. Lo cierto es que en todo el mundo está afectando a más de 110 países y el día 17 de junio como Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación surge de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994 y que se marca como aniversario de la adopción de la Convención de estas Naciones Unidas contra la desertificación. Por otro lado, nos acordábamos del 21 de junio, que es el Huinhoy Sipantú. Sipantú, sí. Que es, se trata de la vuelta del sol, renovación de la energía y el inicio de un ciclo nuevo. ¿Todas las comunidades celebran este día, todas las comunidades de pueblos originarios o las mapuches específicamente? Me parece que todas las comunidades de los pueblos originarios. Porque esto en buen romance sería el año nuevo para ellos. Claro. Ajá, nosotros somos los que vimos cruzados que festejamos el año nuevo. Ajá. De Europa y del hemisferio norte. Claro. Ay, somos reoccidentales, claro. Claro, estamos en esta cultura, quedó atravesada como galope de perro. Bueno. Pero en realidad son ellos los que la festejan bien. Porque empieza un nuevo año, una nueva energía. Empieza un nuevo año, empieza el sol a la estar vuelta más tiempo, del sol, claro. Regresa el sol porque los días empiezan a alargarse a partir del 21. Exacto, muy bien. Uh-huh. De ahí es la... Queríamos recordarlo y un saludo a todas las comunidades. Compartimos entonces este Huinhoy Sipantú. Y también queremos agradecer a la gente que nos escribe a través del Facebook. Alejandra Podestá, que nos manda diferentes links muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver con el E. coli, estuvimos hablando la semana pasada con respecto a este brote del E. coli en Europa. Dice, ¿por qué las semillas germinadas? Un informe de la BBC Mundo, para aquellos que quieran ingresar a internet a consultarlo, o también pueden entrar en el Face y leerlo. Dice que la fuente de infección de E. coli parece estar en las semillas germinadas, ya que claro, porque la habrán sembrado en tierra regada con agua contaminada. Claro, entonces ahí está. Otro material que nos enviaron muy interesante tiene que ver con los llamados baños secos. Funcionamiento, ventajas, uso y mantención del baño ecológico, sanitario seco y baño seco. Lo pueden encontrar en www.sanitario-ecológico.com o también, por supuesto, entrando a la página de Facebook de Ecogoga, que es www.facebook.com/radiogoga. ¿Qué querías decir, Robert? Que es muy, muy lindo esto, lo que tratan de ver, porque es igual que un inodoro común. Porque hay un prejuicio con el tema del baño seco, ¿viste? Claro. Que el cajón, que es cuadrado, que esto, que el otro. Eso, la verdad, que no tiene diferencia con... No, es un detalle constructivo nada más y tiene la ventaja, porque uno piensa también en la letrina, como baño seco. No es una letrina, esto aprovecha los detritos, tanto líquidos como sólidos, para usarse como fertilizante. Sí. Yo he estado en esos baños, no hay olor. Si funciona bien, no tiene que haber olor. Muy bueno. Cosa que el baño con agua, si funciona mal, también hay olor, o sea que estamos en la misma. Y que aprovecha todo el residuo. La verdad que está bueno. Y la página también, ¿eh? Así que entren al Facebook para poder abrir la página. Volviendo al Escherichia coli, ¿no? Lo que decíamos antes, que fue regada, o sea, se contaminó las semillas germinadas. Probablemente serían brotes de soja, lo que habían dicho en una época en Alemania. Aclaremos que esa Escherichia coli es la que surge de los feedlot de cría de ganado alimentados a maíz, obviamente maíz transgénico, y que produce en una reacción en el animal de una Escherichia coli, que es la flora bacteriana del estómago, de la rúmina del animal, con Escherichia coli resistente al ácido, porque el animal come pasto y acá le metemos maíz, es como engordar el chancho con bombones, alguna alteración va a traer, ¿no? Y produjo esta cepa de Escherichia coli que queda obviamente en los corrales, que los animales están enterrados hasta las rodillas más o menos en detritos, y cuando llueve o cuando se trabaja, eso termina en un cauce de un río, en una corriente de agua, que se va a usar para regar, obviamente. Y bueno, ahí aparece la Escherichia coli. ¿Cómo llega después a claro, cómo la naturaleza nos devuelve la atención, ¿no es cierto? Bien. Ahora seguimos con Econoticias, Mati. ¡Econoticias! ¡Econoticias! Información ambiental en Ecogoga. ¡Econoticias! Empresarios forestales quieren transformar el sur de Chile en un desierto verde. En declaraciones a los medios, la Corporación Chilena de la Madera reveló los planes de incrementar las plantaciones de las grandes empresas forestales en 3 millones de hectáreas en terrenos que actualmente pertenecen a pequeños propietarios. Las empresas, mayormente en manos de los grupos Mate y Angelini, tienen alrededor de 2 millones y medio de hectáreas de pinos y eucaliptus ya plantados, arrasando con el bosque nativo y las tierras agrícolas que eran el sustento de muchas comunidades campesinas e indígenas. Retoman las gestiones por el vertedero regional. Con el CODEMA definirán el sitio de disposición final. Los municipios se reunirán en Dinahuapi el viernes. En San Carlos de Bariloche informan que en medio de la parálisis que impuso la erupción volcánica, los municipios que integran el proyecto de vertedero regional de residuos urbanos volverán a reunirse el viernes con representantes del CODEMA para definir los criterios que regirán la selección del sitio de disposición final. Radio Goga, 103.5. Todos los viernes, después de las 10 de la noche, baja tensión. Ciclo musical sin estrés. Este viernes, Matías Peralta e invitados. Fusión étnica. En Estación Encuentro, Perito Moreno, 2865. Todos los viernes, después de las 10 de la noche. Baja tensión. Ciclo musical sin estrés. Despiértate jueves. Ciclo radial de música emergente. De 19 a 21 por Radio Goga. Sole quiere desafiar la ley de Nave Índigo. Sesiones de música experimental, étnica, orgánica, dub y ambient trance. Domingos de 20 a 22 horas, en Radio Boga, 103.5. Nave Indio. Abrí los ojos y escuchame. Radio Cine cambia de horario. Sí. Los sábados, como siempre, pero de 11 a 13 horas, convertimos tu receptor en una pantalla multicolor. Para no te caretees, para escucharme. ¿La viste a tu abuela? ¿Cuál? Mi madre. La madre de tu mamá. ¿Será posible no saber lo que es una abuela? Radio Cine, el cine de todos los tiempos y el que vendrá, tiene su lugar en el 103.5 de tu dial, en Radio Goga. Radio Cine, un programa para ver. Sábados de 11 a 13 horas. Donde había silencio, ahora hay Goga. 103.5. Arte, música, palabras. Radio Goga. Un sentimiento hecho radio. Siete minutos, ocho. Acaba de cambiar. 8 minutos pasaron de las 4 de la tarde. La temperatura se mantiene en los 7 grados 9 décimas. Estamos tratando de contactarnos con Paola Wenelaf. Si nos estás escuchando, Paola, te estamos llamando. Así podés darnos las novedades que tienen que ver con medio ambiente acá en el Bolsón. Pero mientras tanto tenemos una información, estamos internacionales sí, hoy. Sí, estamos re... ¿Qué tiene que ver lo que nos vas a comentar? Sí, esto es una... pronostican una zona muerta sin precedentes en el Golfo de México, que ya debe tener una zona muerta producto del derrame de petróleo. Se produjo un año ahora hace poco, hizo un año ahora hace poco, ¿no? Y todavía no terminaron de sacar el petróleo. Uh-huh. Y ahora hay otro pronóstico negativo para el Golfo de México, que es una zona muerta ampliada por la creciente del río Mississippi. Esta zona sería de unos 24.400 kilómetros cuadrados, en donde las aguas del Mississippi, que están cargadas de fertilizantes y residuos de ganado, además de agrotóxicos, generan una presencia en el agua de nitrógeno y de fósforo, que producen una cantidad de algas muy grande que al morir reducen el oxígeno del agua, con lo cual la flora y la fauna del Golfo, que es mar ya, uh-huh, empieza a desaparecer, o sea, ahí es muy escasa la pesca. Cuando las algas mueren y se hunden, las bacterias que residen en el fondo del mar descomponen la materia orgánica, un proceso que consume oxígeno. El resultado es una región donde hay escasez de oxígeno en las aguas del fondo y cercanas al fondo, la zona muerta. Este año la tasa de flujo de la corriente del río Mississippi y Atchafalaya fueron casi el doble de las normales durante mayo, lo cual incrementó significativamente los volúmenes de nitrógeno y de fósforo descargados por el río del Golfo, según los cálculos del Servicio Geológico de Estados Unidos. En mayo de 2001 se descargaron 164.000 toneladas de nitrógeno en el norte del Golfo frente a las costas de Luisiana. El volumen de nitrógeno descargado al Golfo durante mayo de 2011 fue un 35% mayor que la descarga de nitrógeno en mayo calculado de los últimos 32 años. Eso sí, eso es una de las razones por las cuales... mueren los peces, porque hay un aumento en la cantidad de algas, uh-huh, estas se van a morir y el proceso que tiene el agua, el agua con sus bacterias y el nicho ecológico de eliminar este proceso de putrefacción, resta oxígeno al agua, lo cual los peces no van porque no hay aire. Esto te dicen y faltaría agregar que por esta inundación también tuvo problemas una central nuclear norteamericana, ¿no? O sea, no dicen qué pasó con la central nuclear, pero se sabe que ya tiene problemas una central nuclear norteamericana a causa de la crecida. Tenemos a Ceci en el teléfono. Muchas gracias, José Luis. Ahora sí. Hola, Ceci. Hola, ¿cómo andan todos? Muy bien, muy ricas las trufas de hoy, realmente me encantaron. Yo ya les dije que me las dejen lejos, pero no, me las ponen acá, entonces... Es mentira. Se va achicando. Estas trufas me encantaron, son húmedas, son suaves, dulces. ¿Qué tienen? Dale, nos vas a dar la receta de las trufas, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, trufas energéticas y calóricas. Con razón, que estamos pum para arriba. Sí, ¿viste? ¿Eh? Dale, Ceci, a ver qué tienen las trufas. Dale, tienen avena. Uh-huh. Y después tienen una jalea que habíamos preparado. ¿Una qué? Una jalea. Jalea. Ah. Como jarabe, en realidad, modo de jarabe. Ajá. De membrillo, ajá, miel y propóleo. Así que imagínate, por eso decía calórico. Membrillo, miel y... propóleo. ¡Apa! Bueno, pero ¿y eso cómo se hace? Bueno, veamos, primero teníamos preparado de antemano, ajá, este jarabe, que era, bueno, el membrillo, hervido. Ajá. Le agregamos la miel, con el propóleo, eso por un lado, teníamos ya en un frasco. Y se me ocurrió, digamos, hacer unas trufas con la avena y mezclar este jarabe de membrillo. Y la, bueno, lo mezclamos previamente en un bol, en cualquier recipiente, la hacemos a modo de trufas redonditas. Sí. Y a la heladera. Ahí quedan, pero acá, sí. Ceci, la idea entonces para mí, el kit de la cuestión es el jarabe, ¿cómo hacemos ese jarabe? No nos estás pasando el secreto del jarabe, o lo querés vender vos. Sí, igual no hay problema. ¿Cómo es el jarabe? Lo que es preparar a modo de dulce el membrillo, como cuando uno hace dulce. Ajá. Que tenés que colar el membrillo y todo, tenés que pelarlo. Exactamente, lo colás, lo pelás, le sacás por un lado las semillas. Ajá. Lo habíamos pelado. Y bueno, lo hacemos en una olla, sí, a modo de dulce, ¿no? Ajá. Pero casi no poniéndole azúcar, porque la idea es hacerlo lo más natural posible, que no tenga casi azúcar. Muy poca azúcar. ¿Y la pones con agua o lo pones en la olla así, lo revolvés con el membrillo? Con agua. Con agua. Para que se haga más claro, para que se haga el jarabe, que la idea que sea, digamos, terapéutico por la propiedad del mismo del membrillo, uh-huh, como habíamos dicho, sí, lo que es la anemia y varias cuestiones, pero a su vez colocándole la miel y el propóleo sea mucho más como medicinal. ¿Y el propóleo cómo viene? Disculpame, yo no sé, por ejemplo, voy a un comercio, le pido propóleo y que me yo lo... ¿Cómo es el propóleo? La tintura de propóleo. Ah, la tintura de propóleo. Ah. ¿Y cuántas gotitas? Sí. Acá me dice, claro, ¿cuántas le pones gotitas? ¿Cómo es? 10 gotitas, más o menos. Aproximadamente. Yo a Roberto lo estoy frenando porque me parece que no te deja decir el secreto. Bueno, 10 gotitas de propóleo para, ¿qué será? ¿Cuántos membrillos? Más o menos para un kilo, digamos. Un kilo de membrillo. 10 gotitas de propóleo y algo de miel para endulzar. Claro, y la idea también es que no se pierda, digamos, ni las propiedades de ninguno, ni el sabor. Claro. Que se sienta también el membrillo, pero por otro lado que no lo tape el propóleo, porque la tintura de propóleo es sumamente fuerte. Uh-huh. ¿Y lo dejas en el fuego a fuego medio, a fuego...? No, cuando... En realidad, una vez que se termina de enfriar el membrillo, luego cuando se enfríe se le coloca, digamos, la miel y el propóleo. Bien. Para que no pierda sus propiedades, claro. Ajá, bien. Ajá. Y ahí lo dejo, y así después le mezclo la avena y ya lo hago en forma de trufas. Claro, eso toma consistencia. La avena, uh-huh, se humedece con este contenido del jarabe, digamos, y le haces con la mano, le tomas la formita. Claro. En este caso de redonda, de la trufa, o el que quiera, lo hace de otra manera también, puede ser como barrita de cereal también. Claro. No, a mí me gustaron así, con esta forma redondita, porque es más de gordo, ¿viste? Eso sí, una cosa. Yo te cuido la chuleta, mira, como la última. Canela o coco, lo que cada uno quiera. Claro, claro. O sea que, en realidad... Decime, decime. No, no, que incluso hay gente que hace las famosas trufas con dulce de leche, chocolate, pero, digamos, la idea es que sea más natural, más medicinal. Ajá. Uh-huh. Y dulce lo mismo, porque realmente está muy, es bien goloso. Me comió la última, José. La agarró desprevenida. Estoy cuidando. Bueno, las proporciones más o menos es al tuntún, o sea, vos cómo vas sabiendo si va a quedar bien o mal. ¿La gente lo va viendo a medida que lo va cocinando? Exactamente, sí. Cada uno lo va viendo, depende, a veces se puede preparar, como te decía, o con un kilo de membrillo o menos, o depende de la cantidad que uno quiera hacer. Claro. Vos, por ejemplo, cuando haces... Con un kilo, sí. No menos, para medio kilo más o menos de, digamos, de membrillo, saldrán unas, con entre la avena y todo, unas entre 8 u 11 trufas. Ajá, bien. También es según el tamaño. A veces te van a ir más chiquitas y si las querés hacer más grandes quizás necesites más. Claro, claro, claro. Ahora te preguntaba, cuando estás haciendo lo del membrillo con el agua, en el fuego, ¿no? ¿Cómo tiene que quedar? ¿Con qué consistencia tiene que quedar el membrillo? ¿Medio líquido o medio espeso? Que a modo de jarabe tiene que quedar una consistencia bastante líquida, a diferencia del dulce que queda mucho más consistente, digamos, con más cuerpo. Bien líquido, bien. Porque el jarabe, como uno lo tiene que ingerir, digamos, generalmente como jarabe en ayunas o antes de acostarse, tiene que estar más bien líquido para tomarlo en cucharadas o... Claro, tiene que ser líquido. Y después le va poniendo la miel y eso también lo endurece un poquitito. Claro, porque en general el dulce no se le pone agua. Uh-huh. Para hacer jarabe se necesita que sea líquido. Entonces necesita claro. que tenga un poco de agua para que también sea mejor para digerir como jarabe. Bien. ¿Tenés las propiedades del propóleo ahí en la mente? El propóleo, déjame pensar. Acá Roberto sabe, para la garganta. Es claro, es para la zona bucofaringea, sí. ¿no? Para sí, todo lo que es microbicida. Sí. Bueno, tiene muchísimas propiedades. Cicatrizante. Sí, también es cicatrizante, usándolo en forma local. Sí. Yo estaba diciendo la forma oral, ¿no? Claro, para... La tintura es re fuerte, la he probado, ahora sí, que sí. me acuerdo. Te pica todo. Sí, pero te cura todo. ¿No? Te cura todo también. Y aparte el propóleo funciona... Hola. Sí, te escucho. Perdón que interrumpí, pero me acordé que el propóleo también funciona como anestésico, ¿no? Porque claro. al ingerirlo ayuda, digamos a los dolores, como decían, de garganta, incluso para lo que es gingivitis o problemas así, vencidas y demás también. Ah, claro, porque lo anestesia. Sí, es como anestésico. Bien. Bueno, Ceci, muchas gracias. Muy ricas las trufas, ¿eh? Doy fe. Muchísimas gracias para ustedes. Un beso. Chau. 4:19 de la tarde. La temperatura sigue en 7 grados 9 décimas y nos vamos con un tema musical. Mano dura. Escuchábamos a Pedro Aznar y David Lebón haciendo Mano Dura. Bueno, y antes de Eco Noticias de las 4:30, José Luis, tenemos hoy un visitante. Sí, un ratito de espacio para los niños, porque tenemos al payaso Plim Plim. Sí, que vino con una proclama. ¡Hola! ¿Cómo les va a todos ustedes, eh? ¿Vos sos José Luis Pepe Luis, no? Sí, sí, soy yo, querido. Ah, ¿viste cómo sé? ¿Y vos sos? ¿Quién sos vos? ¿Vos sos Sandra? ¿Cómo quién sos vos? Yo soy Sandra. Yo te conozco de oído, nada más. Me hablaron de vos. ¿Qué te...? Bien te hablaron. Me hablaron muy bien de vos. Bueno, sí. Bueno, mejor así... La mitad bien y la mitad mal. Mejor así que sea la mitad bien, nomás. Era un mentiroso. Bueno. Bueno, ¿qué traemos, payaso Plim Plim? No, en realidad yo vengo porque Katia, una niñita del taller, nos dio una noticia ecológica, entonces... Yo quería compartirlo con ustedes. No, claro. No te rías. ¿Qué te dice Katia? Mira, Katia es muy inteligente. 9 años tiene, dice. El volcán Puyehue entró en erupción y afectó a Bariloche, Villa La Angostura y alrededores. No afectó a nuestra ciudad gracias al viento. Eso es bueno, ¿eh? No le da la vista al payaso Plim Plim. La letra de Katia es muy chiquita. Chiquita, pero bueno, yo la entiendo con el corazón. Escuchá esto, ¿eh? Escuchá lo que dice. Significado de volcán. No te rías. Fisuras o grietas de la corteza terrestre. ¿A través de qué? De la corteza, a través de la cual ascienden. Materiales rocosos. Muy bien, payaso. Viste, que yo a veces sabía leer, viste. Materiales magmáticos. Significado de erupción. Emisión repentina y violenta de lavas, gases, etcétera, a través de un cráter volcánico. Perfecto. Esto lo escribió Katia, una niñita de 9 años. ¿Y ella te dejó ahí el mail? Sí, me dejó el mail para los chicos que les gusta la ecología, que le escriban un mail. Se llama katiapascolini@hotmail.com. Bueno, y los chicos que quieren ir al taller, ¿cuándo pueden ir? Y mañana viernes, como todos los viernes, pueden venir al taller. Juguemos en colores, se llama. Con el payaso Plim Plim y Cecilia. ¿Y tratan también temas de ecología? Sí, también, claro que sí, hay que concientizar. Hacen propaganda de Ecogoga, me imagino, ¿no? Pero cómo no, están todos escuchando ahí, ¿no es cierto, chicos? Sí. Bien, muchas gracias, payaso Plim Plim. Gracias, chao, mañana a las 5 de la tarde. Eco Noticias. Información ambiental en Ecogoga. Eco Noticias. La Corte Suprema se encargará de la Ley de Glaciares. El máximo tribunal de la Nación declaró su competencia originaria en 3 causas en donde se dictaron medidas cautelares que suspendieron la aplicación de la Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre del año pasado y que impone ciertas restricciones a la actividad de las empresas mineras. A raíz de los pleitos entablados por la provincia de San Juan y las empresas Barrick Exploraciones Argentinas, Minera Argentina Gold y Asociación Obrera Minera, que explotan a cielo abierto el yacimiento de Pascualama, la Corte sostuvo que, dada la índole de la participación asumida en el pleito por San Juan, corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio. Unidos lograremos nuestra misión. Un nuevo día y el sol radiante. seguimos ya transitando la última media hora de Ecogoga y vamos con información del Japón, ¿no? Después del desastre nuclear en Fukushima, ¿qué está pasando? Bueno, después del desastre natural de la emergencia nuclear que sufrió Japón en Fukushima, el país entero está convencido de que las energías limpias son la respuesta. 9 grandes compañías como Panasonic, Tokyo Gas Co., Mitsubishi y Co., entre otras, han hecho una alianza comercial con el objetivo de desarrollar las nuevas ciudades basadas en las energías renovables, principalmente la solar. La alianza comienza con el proyecto llamado Fujisawa Sustainable Smart Town, desarrollando una ciudad inteligente utilizando el terreno de una fábrica abandonada de Panasonic. La ciudad tendrá cerca de 1.000 viviendas autoabastecidas con todo tipo de energías limpias con el fin de reducir la cantidad de energía a consumir por cada uno de los hogares. También fomentará el transporte eléctrico y se integrarán las conocidas Eco Cycle Pack, bicicletas eléctricas y estaciones de carga solar. Se espera finalizar su construcción en el 2013. A través de estas iniciativas, la ciudad en su conjunto tiene como objetivo reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 70% en comparación con los niveles de 1990. Una super noticia. Sí, está bueno. Fíjate está buena, que... pero a lo que hay que llegar para que se decían hacer eso. Es como que yo no les creo igualmente. Yo que para mí hay algo ahí atrás. No, ahí le creyeron. Ahí se pusieron a trabajar en serio, se convencieron de que la energía nuclear no va. Y lo bueno es que sí. Para 2013, viste, acá hacemos una obra y la hacemos en 10 años. ¿Vale? Bueno, en Nicaragua se propuso, espera que lo vea, en 5 años. Por favor, una óptica acá que publicite. No, este lo escribí yo, por eso no lo entiendo. Dale. En Nicaragua en 5 años generarán electricidad con fuentes de energía alternativa. Ajá. O sea, van a abandonar los generadores, termogeneradores que son con petróleo, con energía nuclear no tienen ellos, por suerte. Uh-huh. Pero van a abandonar el petróleo para generar energía. Otro chisme, si querés, en Italia hicieron un referéndum consultando sobre la energía nuclear, el uso de energía nuclear, por sí o por no. Italia dijo no a la energía nuclear en un 75%. Muy bien. O sea que en Japón no preguntaron por las dudas, pero en Italia, que todavía no tuvo nunca un problema nuclear, el 75% dijo no. Y te traigo otro chisme. En internacionales, Bélgica, chismes internacionales. Son súper internacionales. Nosotros qué somos grande. ¿Qué querés? En Bélgica ya pusieron en marcha trenes alimentados por energía solar. Muy bien. O sea que no es poca cosa eso. No te puedo dar mucho más datos porque está... Bienvenidos al tren. Pero si Bélgica se puso con el ferrocarril, España está trabajando mucho con energía solar, incluso hicieron una usina térmica, un generador térmico, de energía solar, o sea, es un gran, le llaman el valle del plástico. Son como grandes invernaderos, cubren 40 hectáreas, donde el sol genera una temperatura muy importante y hay una sola salida de ese aire caliente, que es por una chimenea que mueve una turbina que genera electricidad. Muy bien. O sea, eso más los paneles solares, y si acá dicen los japoneses que esa ciudad puede ser abastecida totalmente y a primer nivel con energía solar, bueno, eso es lo que nos dejamos de joder ni con el petróleo y con la energía nuclear, ¿no? A buena hora. Sí, a buena hora, pero fíjate todo lo que tuvo que pasar para que esta gente se deje de mentir, en definitiva. Y si no actúa el planeta, la Pachamama, seguimos... Sí, vamos a tener problemas con la Pacha. Bien, bueno, vamos a cerrar este segmento recordándote entonces dónde me dejó el payaso Plim Plim. Acá me dejó el payaso. Mañana viernes de 18 a 19 horas, juguemos en colores en la Casa de la Cultura. El teléfono 49844-41 para consultar más detalles, ¿no? Y lo otro que te quería recomendar era Talismán, instrumentos musicales, todo para el DJ y sonidista profesional, luces y efectos. Te tenés que acercar a Avenida Sarmiento 3237 del Bolsón o comunicarte al 491-290. Ya estamos. Agua pesada, Jethro Tull. Ya estamos en el aire, 5 menos 20 de la tarde. Roberto Rosenthal, la gente se quedó esperando. A vos no. Las recetas magistrales. Las recetas caseras, ecológicas. Sí, ¿las tenés ahí? Sí, las tengo acá y hay una cosa importante de esta semana que es muy, para esta región es bastante eficaz, me dijeron. Ajá. Para los roedores se puede usar naftalina. ¿Para los roedores? Sí, para las lauchas, aquí aquellos lugares que están con bastantes roedores, se pone alrededor de la casa naftalina y los ahuyenta totalmente. Ajá. Y te dura varios años la naftalina. Y, pero si tenés... Un año te dura. Y si no, se lo tiras con la onda. Sí, bueno, eso ya es el plan número B. Bien, la naftalina entonces. Sí, para naftalina. Y así como se usaba para las polillas. Claro, claro, pero no sabía que actuaba sobre las lauchas, ¿eh? Uh-huh. Sí, ponerlo en lugares, generalmente planta baja, cerca de las entradas, como para que ese olor los ahuyente. No les hace nada, solamente les desagrada y entonces se van. Ajá. Claro. Y las otras recetas que teníamos... Acá tenemos que... los principios activos de los limpiadores ecológicos caseros. Uh-huh. Que la pidieron varias veces. Bueno, ahí van, ¿eh? Así que agarren papel y lápiz. Esta vez no tienen excusa. Para hacer sus productos de limpieza ecológicos caseros, hay 5 principios activos muy interesantes. Les servirán como blanqueadores, quitamanchas y desinfectantes naturales muy eficaces. Tenemos el vinagre, que su ácido acético lo convierte en limpiagrasas ecológicos. El vinagre. Todos tienen vinagre en la casa, así que para limpiagrasas es buenísimo. En el programa de la semana pasada estuvimos desarrollando el tema de los beneficios del vinagre. Sí, sobre sí, todo sí. El vinagre orgánico. Claro. Lo pueden escuchar el programa, por las dudas, perdóname. Sí. Lo pueden escuchar a través de la página de internet www.radiogoga.com. Van a ir al link de Ecogoga y en el podcast del jueves pasado, que habría sido jueves 9, van a tener el tema del vinagre. Sí, sí, ahí está todo bien, bien específico. Uh-huh. Después tenemos otro agente limpiador, ya por naturaleza, es el limón. Porque sus aceites esenciales y bioflavonoides le proporcionan muy buenas cualidades como quitamanchas y es de olor muy agradable. Así que, ya saben, el limón como quitamanchas. Uh-huh. Jabón natural se hace con grasa más cenizas, habíamos dicho, ¿no, sí. José Luis? Se cocina la grasa con la ceniza, se calienta. Se funde la grasa, se separa los chicharrones, si quiero usarlo para la tortita. Y sigue hirviendo la grasa agregando ceniza, preferentemente cernida y de origen conocido, ¿no? O sea, de ceniza de leña. Y se deja reducir el volumen porque así va a tener una consistencia un poco más dura para manipularlo. Si se quiere hacer un jabón desinfectante, agréguesele agujas de pino que hay abundantes. Ah, claro, o lavanda. Que hierva, o lavanda si lo quiere aromatizado. Ajá. Y con eso, no, ¿no? Se puede, pero no conviene, porque el espadol es un... químico. Sí, no, además es un químico, uno de los componentes del espadol es el cicleno que disuelve las grasas, entonces no convendría. Si quiere desinfectar primero con espadol, perfecto, pero no lo con el jabón. ¿Y si le agregamos limón y, como vos decís, pino? ¡Ay, qué rico! Y sí, se va a terminar comiendo eso. Ah. Más en el lado, eso. Y lavanda, es un jabón. Sí, eso se puede agregar porque le va a aportar aromas. Uh-huh. O sea que no es ningún problema. Lo que actúa, el jabón actúa, ¿por qué? Porque es una grasa saponificada, o sea, con una base y cocinado en esto. Entonces, las suciedades generalmente son o grasas o alcalinas. Y una parte del jabón se va a combinar con la suciedad, ¿no es cierto? Y si una está sucia de grasa, la parte que va a actuar es la alcalina, que se va a combinar y claro, va a volver a fabricar más jabón. Y si no, si es alcalina, como la tierra, barro, por ejemplo, cal, que esa alcalina se va a combinar con la grasa del jabón y va a ser más jabón. Ese es el principio activo del jabón. Muy bien. Inventado por los egipcios en la época de las pirámides. Epa, bueno, bien, bien acá historiador José. Bien, Pepe Luis. Pepe Luis, muy bien. El alcohol es un buen limpiador ecológico con multiusos, además de desinfectante. Quita las manchas más difíciles y se seca rápido. Uh-huh. Alcohol. Glicerina, otro limpiador multiuso ecológico, también quita manchas difíciles y ayuda a conservar gomas y cueros, la glicerina. Sí, sí. Después tenemos otros acá, tenemos con vinagre para limpiapisos y jabón líquido natural se puede hacer un limpiapiso de calidad. O sea, vinagre se mezcla con el jabón líquido, que puede ser el jabón que dijimos antes, pero con un poco más... Agregándole vinagre, lo que hace es neutralizar el jabón, la parte alcalina, y va a quedar la parte grasa como dándole brillo al piso. Muy bien, excelente. Repito, vinagre y jabón líquido. Si se quiere hacer un jabón neutro, ese mismo jabón lo somete a emanaciones de vinagre hirviéndolo, pero a la emanación, no directamente al vinagre. No directo. Y queda un jabón neutro. Bueno, acá dice que solo tiene que disolver el jabón en agua caliente y añadir el vinagre, uh-huh, cuya cantidad debe ser la justa para que su olor quede oculto. Se le puede añadir esencia natural de pino, lo que decíamos, uh-huh, para obtener un olor agradable. O limón, ¿no? Como decíamos recién. El limpiacristales ecológico casero, con un aspersor de mano, un chorrito de limón y otro de vinagre por litro de agua, tendremos un limpiacristales eficaz. Uh-huh. Lavavajillas. Un lavavajillas ecológico casero muy efectivo se puede obtener simplemente con 3 cucharadas de jabón natural rallado y media tacita de vinagre por litro de agua. ¿Qué te parece, Sandra? Me encantó. ¿Lo vas a usar? Sí. Para los dientes. Sí. ¿Vas a hacer el jabón? Sí, voy a hacer el jabón, me voy a poner la... Y eso es fácil, grasa cualquiera tiene en un cacho de bife que le sobró y un poco de ceniza también. Eso no. De la salamandra que prendieron también. Después tenemos para limpiar y abrillantar metales. Un truco ecológico para abrillantar los metales y asearlos es usar limón con una pizca de bicarbonato y sal. ¿Sí? Limón con una pizca de bicarbonato y sal, le pasas a los metales y es si como se lo brazo. Hace en una solución tibia, mucho mejor. Mejor, uh-huh. Sí. Para las alfombras, para limpiar manchas en las alfombras hay que rascar los residuos sólidos y secar los líquidos con algo absorbente. Humedecer la alfombra con agua y vinagre y limpiar con una esponja y agua limpia y volver a secarla. Muebles y manchas. Y lo que da brillo también. Para abrillantar los muebles, vale una solución de limón con el doble de aceite. Mira. ¿Para brillo? Sí, para abrillantar los muebles. Limón con el doble de aceite. Sí. Claro. También se usa para quitar manchas, ¿no? De la madera, manchas de tinta, cuando se escribió sobre la madera. Sí. Eso me acuerdo de hacer limpiar cuando estábamos en el colegio, que uno escribía regla o el... O el pupitre, y nacía a medir con el limón, meta a frotarlo. Mira vos, le voy a llevar limón a los chicos entonces, para que limpien todo lo que... Sí, ¿no? Bastante limón tenés que llevar. para limpiar el mármol, para manchas resistentes, se usa zumo de limón también, agua y jabón natural. Blanquearán su mármol como si estuviese nuevo. Bueno, acá dice que el uso de productos de limpieza ecológicos ayuda sin lugar a dudas a cuidar el medio ambiente, ya que no son contaminantes. Basta de Mr. Músculo. Basta de SIF. Que justo de ceniza volcánica. Basta de Monsanto, claro. Sí, y ya estamos. Sí, sí. Vamos con un tema musical más y ya entramos en el último segmento de Ecoboga. We'll be right back. Te aniquila sin compasión. Talán. No, ahí estamos en el aire, dejemos hacer pavadas. ¡Socorro! ¿Qué estamos escuchando, Robert? Estamos escuchando Contaminación. Sí, de No Tengo Ni Idea. Es la banda que la está... A ver, ¿por qué llegamos a escuchar este tema, Roberto? Porque son temas que así subten de internet con respecto a la ecología. Y la letra estuvo muy buena. Bueno, el final ya escucharon algo así como El Fantasma de la Ópera, parecía. Más o menos, ¿no? Sí. Todavía tengo piel de gallina. Y viste, no, un tema bastante bueno. No sé la banda, quién es. ¿Quién será, no es cierto? Lindos Ignoritos, como diría el cuento. Bueno, muy bien. Ahora vamos con el pronóstico del tiempo. Sí, dale. Vamos con el pronóstico del tiempo para los próximos días. Viernes 17 de junio, mañana. Temperatura máxima anunciada 12 grados, mínima 3. El cielo parcialmente nublado, pero por la noche ya va a estar despejado. Eso no lo leo porque son los rayos UV 1.2. Y... Está bien. Hay que decirlo. Eso porque... lo omito. Sí, omitilo nomás. Sábado 18 de junio, máxima 4 grados, mínima anunciada 2 grados. Llovizna se anuncia para el día y a la noche lluvia directamente. Cerramos el fin de semana, el domingo, la máxima anunciada es de 3 grados, la mínima 0 grados. Lluvia. Durante el día y de noche. Noche peculiar. Y el 20 de junio, Día de la Bandera. Ajá. Sí. ¿No es cierto? Día de la Bandera, ya que estábamos con las efemérides. Fueron saliendo las efemérides de a poco hoy. Sí. Pero no es una efeméride del medio ambiente, digamos. Pero mañana los chicos juegan la bandera en la escuela. Prometen. Sí. Prometen la bandera. Bien. La temperatura máxima para el lunes, 4 grados, la mínima 0 y también lluvia. O sea que tenemos lluvia desde el sábado, para resumir. Desde el sábado hasta el martes 21 de junio, que es la vuelta al sol. Ni se amarguen. Porque vuelve el sol, pero el 22 de junio viene nublado. Bueno. Jamás se cumple esto. Pero no mucho frío, la verdad que no mucho frío. No, para nada. Así que disfrutemos de estos maravillosos días de lluvia que vamos a tener, que bienvenida sea, porque la lluvia siempre viene bien en la época en la que estamos. La ceniza viene bien y de paso podemos tomar mate y la excusa para dormir esta tarde. Claro. Bueno, yo para terminar le quiero mandar un saludo a Fiona, que me acabo de acordar que antes de ayer fue el cumpleaños. Bien. Y siempre escucha Ecogoga, así que muy feliz cumple, Fiona, que la sigas pasando bien. ¿Ustedes quieren despedirse de alguien en especial? Yo quería saludar a Tito y la Cuisa, que también nos escuchan siempre, y Yesol Chung, que ya está por Buenos Aires, vía México, nuestra amiga, nuestra corresponsal de Corea del Sur, así que nos está escuchando también. Bueno, nosotros aclaremos también que el martes pasado se cayó el sistema de internet, probablemente por el volcán, y hoy creo que también se cayó o nunca se levantó. Sí, o tropezó, por lo menos. ¿Vos decís que no nos están escuchando por internet? Sospecho que por internet no se está escuchando. Pero bueno, no es culpa nuestra. Bueno, pero no importa, nos están escuchando a través de la 103.5 y eso es suficiente. Muchas gracias a todos por haber estado compartiendo esta tarde de jueves con nosotros. Gracias, Roberto, hasta el jueves que viene. Gracias a ustedes, hasta el jueves que viene. Chau. Chau, Sandra. Chau, público. Nos vemos el jueves. Chau, Matías. Chau. Oh, pelo.